Bio Bio, la radio presenta Cuéntame qué te traes y te diré quién eres. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Al menos aquí en Occidente, pareciera que hay tres pilares fundamentales en los que se apoya, para la inmensa mayoría de la gente, esa virtud que llamamos legitimidad. Uno es el potente eje de la religión, que para la mayoría es entendida como la fuente de la que emanan los valores morales, la ética e incluso las mismas ideologías humanistas, aunque no sean religiosas. El segundo pilar, por cierto, es el dinero, que en general se entiende como el instrumento básico que nos permite ejercer toda la libertad que podamos comprar. El tercero es el imperio de la ley, expresada en la dictación de leyes y la acción de jueces para hacerlas efectivas, con apoyo de una policía para imponerla por la fuerza cuando se considere necesario. Como quien dice, saltándonos las precisiones académicas, la inmensa mayoría de la gente parece percibir que aquello que es legítimo se apoya en la religión, el dinero y la policía. Y esta semana nos estamos encontrando con ciertas noticias que no ocupan las primeras planas, pero que apuntan a que esos tres pilares de la legitimidad están bajo ataque, y no es nada de seguro que puedan resistir. Ayer sábado se lanzó en Londres el libro titulado El Mesías del César, del estudioso Joseph Atwell, especializado en historia de las religiones. Refiriéndose a ese libro, el académico Robert Eisenman, profesor de religiones del Oriente Medio y arqueología de la Universidad de California, declaró ante la prensa, fíjese: bastaría con que los hechos que expone Joseph Atwell sean solo parcialmente comprobados y estaremos todos mirando hacia un abismo. Y al parecer no es para menos, ya que en esa obra Joseph Atwell expone secuencias de antecedentes basándose sobre todo en los textos del historiador judío Flavio Josefo, que parecen indicar muy brutalmente que el personaje básico y fundacional del cristianismo, Jesús de Nazaret, hijo de la Virgen María, el que fue llamado Jesucristo por los griegos, no es más que, fíjese usted, una invención elaborada por la élite política del Imperio Romano. Por cierto, es necesario leer ese trabajo. Yo ya lo encargué. En la síntesis de sus argumentos se mencionan hechos inquietantes, como que los primeros líderes del cristianismo organizado hayan sido en su mayoría miembros de la familia romana Flavia, la dinastía del emperador Vespasiano, cuyo hijo Tito aplastó la rebelión de los judíos y arrasó la ciudad de Jerusalén. Por cierto, la audacia de aquella obra ya provocó reacciones enfurecidas, y gran número de teólogos y académicos vinculados al estudio del paleocristianismo descalifican por completo a Atwell como investigador calificado. Sin embargo, hay también numerosos académicos que lo han acogido con respeto como una obra cuya propuesta teórica tiene todavía que ser sometida a más verificación científica. Como señala el profesor Eisenman, la gravedad de lo que Joseph Atwell expone es de tal envergadura que podría quebrantar los cimientos mismos del cristianismo. Ya hace varias décadas, el distinguido arqueólogo e historiador Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, Israel, había dado a conocer diversas investigaciones que niegan una enorme parte de las afirmaciones contenidas en el Pentateuco o Antiguo Testamento de la Biblia, incluyendo que Moisés sería principalmente un personaje mítico y que la mayor parte del texto del Antiguo Testamento en realidad habría sido escrito entre los siglos VII y V antes de Cristo, o sea, 500 o 700 años después de la supuesta existencia y muerte de Moisés y su alianza con Yahvé. Pero como fuere, el gran rebaño de los fieles bíblicos, judíos, cristianos y musulmanes, no parecen darle mucha importancia a esos descubrimientos. Es conmovedor cómo muchos de ellos creen que hasta la última letra la Biblia es palabra de Dios. Pero también esta semana se dio a conocer que en Francia los católicos están enfrentando un problema, ya que algunos teólogos acusan que el texto del Padre Nuestro que se reza allá sería, oiga, un texto blasfemo. Eso porque en francés los católicos rezan al final de la oración diciendo: no nos sometas a la tentación y líbranos del mal. Los críticos dicen que con eso se está diciendo que Jesús no sería del todo bueno, ya que nos impone la tentación. La verdad es que ahora se está volviendo a las palabras del Padre Nuestro en castellano, que dice: no nos dejes caer en la tentación. Pero incluso eso, para muchos, mantiene la duda de que Jesucristo podría tener el poder de librarnos de la tentación, pero no lo hace. La discusión teológica es interminable, pero viene a sumarse a otras dudas que están socavando el cristianismo de nuestros días y que van desde la aceptación de la homosexualidad hasta el ordenamiento sacerdotal de las mujeres. Es decir, la religión se encuentra bajo ataque. El otro gran pilar de legitimidad para la percepción de las masas es el dinero, ese versátil instrumento con el que creemos pagarnos el derecho a ser libres o al menos a vivir satisfactoriamente. Esta semana encontramos que también el dinero se encuentra bajo ataque. Fue nada menos que el enorme y poderosísimo banco Chase el que esta semana resolvió nada menos que restringir muy fuertemente los retiros de dinero de las cuentas y depósitos de sus clientes, y además prohibió las transferencias electrónicas de dinero hacia el exterior. No solo se trata de restricciones forzosas a los cuentacorrentistas individuales o las pequeñas empresas, no. La limitación y la prohibición se impone incluso a las cuentas de mega empresas transnacionales. Los que quieren hacer grandes transferencias de fondos dentro o fuera de Estados Unidos tendrán que postular para ello inscribiéndose en una categoría especial que debe ser aprobada por la directiva del banco. En estos momentos, la gente no sabe si detrás de esas restricciones se esconde una posible insolvencia. De hecho, si el usuario no puede sacar su dinero depositado, ya no sabe si ese dinero de veras sigue existiendo. Solo puede usar sus fondos para realizar operaciones con su tarjeta, sea de crédito o de débito. Y con ello tiene la alarmante sensación de que en un momento dado el banco puede apretar un botón en sus computadoras y dejarlo también incapacitado de hacer uso de su tarjeta. La principal inquietud que está cundiendo es que el Chase sea la punta de lanza de una nueva política de todos los bancos y corporaciones financieras, tendiendo a crear una economía en la que no se utilice dinero efectivo. Por cierto, el uso de tarjetas bancarias es práctico, cómodo, muy rápido y al menos hasta ahora es también seguro. Más aún, en su competencia por aumentar las operaciones con tarjeta que generan intereses a las financieras, son muchas las empresas que están ofreciendo descuentos en los precios y diversas regalías adicionales. Con ello, una parte gigantesca de las operaciones comerciales se realizan sin que intervenga dinero real, ni billetes ni monedas, solo números registrados en los programas computacionales especializados. Por supuesto, ese dinero intangible no puede ser falsificado, y a la vez, cada suma de dinero que circula, todo lo que usted ingresa en su cuenta, sus pagos, sus transferencias e incluso sus regalos, quedan claramente registrados. Usted ni siquiera ya necesita pedir recibo, porque su pago no puede ser negado por quien lo reciba. Pero también, todo lo que usted haga con su dinero electrónico puede ser rastreado minuciosamente. Los libros que compra, las entradas a espectáculos, sus viajes, los servicios profesionales que usted contrate, en fin, todo lo que usted pague queda registrado con descripción precisa de a quién y presumiblemente por qué usted le ha girado algún dinero. Y la cosa es mucho más grave cuando llega a politizarse. Vea usted lo que los bancos y las empresas financieras, incluyendo la célebre tarjeta Visa, le hicieron al periodista Julian Assange por haber difundido los documentos en WikiLeaks. Simplemente le apretaron el botoncito y bloquearon no solo el dinero que tenían Julian Assange y la organización WikiLeaks. Además, bloquearon todo el dinero que simpatizantes de todo el mundo habían comenzado a enviarle. Fue necesario un juicio que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, casi 2 años después, para forzar a que esas gigantas matonas de las finanzas hicieran entrega de un dinero que a ellas no les pertenecía y sobre el cual no tenían atribuciones para embargarlo. Bueno, ¿se da cuenta de lo que le pasaría a usted si el sistema bancario decidiera presionarlo o castigarlo por algo, bloqueándole sus tarjetas? Bueno, el caso del Chase Bank resulta particularmente inquietante, ya que ese banco solo, directa o indirectamente, controla las operaciones de la mayor parte de las tarjetas utilizadas en Estados Unidos y Europa. Las restricciones, además, se refieren únicamente a retiro de fondos del banco, no a depósitos. O sea, las transferencias electrónicas internacionales siguen totalmente abiertas cuando son de depósito, o sea, cuando implican que llega platita al banco. Muchos importantes analistas y consejeros financieros de Estados Unidos se han mostrado alarmados al ver que detrás de esas restricciones y controles que los demás bancos se están preparando a aplicar también, lo que se oculta puede ser una información secreta sobre un colapso monetario que podría ser inminente. Por lo pronto, ya en Estados Unidos, Europa y Japón, y muchos otros países además, no solo del mundo desarrollado, ya existen leyes duras que limitan la cantidad de dinero en efectivo que usted puede tener. En Estados Unidos, el máximo es de $10,000 y en México son apenas $1,800. En Egipto, las transferencias electrónicas fueron prohibidas y la gente solo puede llevar una suma equivalente a $100. En la mayoría de los países europeos ya no se puede comprar con dinero efectivo nada que valga más de 1,000 euros. Es decir, se hace notar muy claramente que hay una política generalizada de poner atajo y eliminar o reducir a ínfima parte toda la actividad económica o comercial con dinero real, con dinero efectivo. No resulta dramáticamente claro que esa restricción sobre el dinero real tiene un efecto poderoso como restricción de la libertad y la privacidad de las personas. El tercero de los pilares de la legitimidad, según la percepción de las masas, es lo que llamamos la ley, esas normas que redactan los gobernantes para manejar la conducta de la gente. Todo el mundo cree que la ley tiene por objeto establecer procedimientos que protejan a la gente más débil de posibles abusos por parte de los más fuertes. Y el conjunto de todas las leyes que apruebe el Parlamento de cada país debe, a su vez, atenerse a las grandes normas que impone aquella superley que se llama la Constitución Política del Estado. Y también ese pilar de la legitimidad, la ley y la Constitución, está en estos momentos bajo ataque. Aquí en Chile, la derecha compite con la ex Concertación en rechazar a coro la idea de que en Chile se forme una asamblea constituyente. Según los próceres de la derecha y de la ex Concertación, la nueva Constitución debe ser elaborada en las augustas cumbres de sabiduría, donde resplandecen las magníficas inteligencias de los políticos profesionales, que claro, ya tienen muchísima experiencia y mucha habilidad en esas cosas. En la triunfal China, por su parte, las reformas en todos los campos de la actividad, economía, educación, demografía, todo está en manos de las cúpulas del Partido Comunista Chino. Eso, aunque todavía haya ingenuos que afirmen que China ya no es un país comunista. En Europa, la cúpula gobernante de la Unión Europea sigue intentando que se produzca un tratado operacional vinculante que pase a hacer las veces de una constitución común para todos los Estados miembros. Y lentamente, con un pretexto u otro, lo van consiguiendo. Eso ante la necesidad de sobrevivir a su crisis económica social y la invasión de miles y miles de inmigrantes ilegales. Y en Estados Unidos, bueno, está claro que está prevaleciendo una alianza entre el gobierno demócrata y las grandes corporaciones transnacionales que apunta a desconocer en parte o a distorsionar mediante interpretaciones y resquicios legales el texto de la Constitución Política que en el pasado hizo grande a esa nación. ¿Se fija usted? Aquellos tres grandes pilares que ante la gente sostienen la legitimidad de la coexistencia humana: religión, dinero y ley, están bajo ataque. La crisis que está viviendo la humanidad actual parece ir muchísimo más allá de lo meramente económico. De hecho, ya son innumerables las advertencias de que, por ejemplo, en Estados Unidos se está implantando progresivamente un estado policial. De hecho, por iniciativa del gobierno de Barack Obama, el ejército ha comenzado a traspasarle a las policías estaduales e incluso a las municipalidades material bélico, material de guerra abierta. Uniformes blindados, máscaras antigases que, por cierto, acompañan con granadas de gases que inhabilitan a la gente, bombas de sonido y de luz, dispositivos de electrocución parcial, escopetas de grueso calibre con perdigones de caza mayor y, por supuesto, pistolas, metralletas y fusiles de alta potencia. Bueno, y a todo eso se está agregando ahora vehículos blindados de casi 20 toneladas con capacidad de artillarse con ametralladoras y lanzagranadas. Según explica el gobierno, eso se debe a que los pobrecitos policías andan terriblemente asustados de lo que pueden hacerle los malandrines, los terroristas, los narcotraficantes o esos estudiantes extremistas. Según un portavoz de la policía de Dallas, Texas, esos blindados se usarán para perseguir delincuentes y, en ningún caso, aseguró, se usarán para reprimir protestas populares, derribar barricadas o disuadir a la gente que trate de protestar en lugares no autorizados. Pero esas buenas intenciones del vocero de la policía tejana no llegan a convencer a muchos, sobre todo ahora que el presidente Obama acaba de nombrar jefe de los Servicios de Seguridad Nacional a un personaje que ya antes se declaraba a favor de que ciudadanos estadounidenses puedan ser asesinados con drones. Ahora las cosas están evolucionando con mucha velocidad y los cambios de las pequeñas economías locales o de los mezquinos cambios políticos siguen captando la atención hacia asuntos comparativamente nimios, mientras los grandes asuntos siguen casi por completo inadvertidos. Fíjese que ya son muchos los políticos y sociólogos que desembozadamente hablan del fracaso final de la democracia y de su inminente reemplazo por regímenes técnicos de gran eficacia. Se prevé, sobre bases muy sólidas, que en un futuro cercano, muy cercano, las 3/4 partes de todo el trabajo que hoy realizan personas humanas será realizado por robots. Es decir, las 3/4 partes de los que hoy tienen trabajo van a quedar cesantes. Y con ello, la enorme oferta de cesantes y la escasa demanda de pegas harán que el trabajo se desvalorice extremadamente. De hecho, previendo eso, China parece estar ya planificando que su población se reduzca hasta en un 50% hacia mediados de siglo y las 3/4 partes del siglo. ¿Quién va a manejar todo ese futuro? ¿Qué legitimidad diseñará el futuro de nuestra civilización? ¿Cómo será ese nuevo orden mundial al que parecemos incapaces de resistir? Y un detalle final: el Chase Bank, que inició la restricción y el bloqueo de fondos de sus clientes en Estados Unidos, fue, fíjese bien, patrocinador para la creación de la llamada Comisión Trilateral de las Potencias Superdesarrolladas y que abiertamente está proponiendo implantar un nuevo orden mundial bajo un gobierno planetario en las manos omnipotentes de los que son los mejores especímenes de nuestra humanidad. El gobierno de los mejores, o sea, la aristocracia. Y como la aristocracia son poca gente, se pueden llamar también la oligarquía. BioBio, la radio, presentó Cuéntame qué te traes y te diré quién eres. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.